entre alarmas y mensajes del nodo. Compongo un texto confuso, adiós a todos. Mil abusos convirtieron a esta tierra en lodo. Y ahora cruzo con un casco de electrodos hacia el espacio, trajes metalizados y miradas de topacio. Naves como latas al vacío, negro es el color donde me desintegro. Y no queda nadie de los míos condenado a esta muerte por frío. Agrios como sabe mi último día en la tierra. No sé dónde quedarme cuando las compuertas cierran, porque no tengo hogar, soy un alma que erra con un hambre de posguerra. En destierro espacial, galáctica desgracia, contigo a larga distancia me siento insustancial. Vertimos el derrame tóxico de nuestra ignorancia, haciendo óxido un corrosivo comercial. Somos robots, hemos visto el rostro del horror. Cuenta nueva tras borrón, pudo haber sido mucho peor. Quizá la extinción completa de la raza humana. Nómadas ahora en busca de un nuevo mañana. Como metáforas en mi diario de bitácora, estoy en la plataforma trazando parábolas. De vida en la memoria para no perderlas. No hay nada que contar porque nadie recuerda cuando empezó a torcerse toda esta mierda. Hoy es mi último día en la tierra. Breiko, compruebo niveles de ácido nucleico, pero puedo cortarme el cuello si me afeito. Dime que es cierto con tu aliento frío e inerte en el programa informático que nunca volveré a verte. Tintineo metálico, el ruido me ha roído en mis oídos, el incordio de un pitido sádico. Floto en la tripa embarazada del hombre del espacio con la mente drogada. Animación suspendida, pienso cosas estúpidas, algo que me aleje de tendencias suicidas. Tantos poemas de amor que caben en un pen. Sé que la quise de verdad, tanto como supe. Y ahora pienso, inmerso de pleno en la metafísica, que no existe más hogar que los brazos de mi chica. De vida en la memoria para no perderlas. No hay nada que contar porque nadie recuerda cuando empezó a torcerse toda esta mierda. Hoy es mi último día en la tierra.